Y bueno, ahora nos vamos a ir lejos, lejos. ¿Nos vamos a ir a Valencia? No. ¿Nos vamos a ir a Madrid? No. ¿Nos vamos a ir a Albacete? No. ¿Nos vamos a ir a Sevilla? Sí. Pero, de Sevilla tampoco nos vamos a quedar en la capital. ¡Nos vamos a ir a Utrera! ¡Ale! Bueno, ¿estamos en Utrera ya? ¡Buenos días! ¡Buenos días, digo yo, digo! Estamos a 2.000 kilómetros. ¿A 2.000 kilómetros de dónde? De Radio Exit. Digo, parece que estamos en la esquina. Es verdad, si te veo el sombrero. Pues nada, hija, aquí estamos en la feria de Utrera. ¿Cómo estás, Pepe Pérez? Pues mira, estoy disfrutando de esta feria, estoy disfrutando de los bailes, estoy disfrutando de los caballos. La feria de Utrera tiene la feria de día y la feria de noche. La de día con los caballos es una maravilla. Ya. Me imagino que se preguntarán los oyentes, bueno, ¿y por qué se han ido a Utrera tan lejos? Pues porque aquí en Ibiza hay muchísima, muchísima gente de Utrera y les hará gracia saber de su pueblo, saber de la feria. ¿Y quién mejor para contarnos lo que Pepe Pérez, que está en todos los servidos? Estoy aquí metido en todo el real de la feria, estoy viendo pasar coches de caballo, estoy viendo pasar muchas gitanas, se habla del traje andaluz, sí, sí, del sí, traje sí. típico, muchos gitanos vestidos de flamenco, montado a caballo, montado en su carreta, y está eso una maravilla. Y anoche a las 5 de la mañana terminamos de bailar aquí en la caseta, porque como bien sabes, los piconeros de Ibiza vienen a bailar a la caseta de los quinteros de Ibiza. Sí, señor. Sí, señor, lo sabía que los piconeros sí. bailaban. ¿Y qué tal? ¿Esta mañana duelen los huesos o qué? Pues no duelen los huesos porque precisamente anoche eran ya las 4:30, así cuando estábamos retirándonos, y esta mañana a las 11 me empezaba a ensayar. O sea, para estar un poco más en training. Ya. Casi no me lo puedo creer que tú y los piconeros a las 5 de la mañana estuvierais de fiesta. Casi no me lo puedo creer. Es que a mí no me dejan salir antes de la feria. Como en toda la feria, incluso en la de Ibiza, me daban la llave para que la cerrara. Aquí también, cuando llego, me dan la llave. Y dice, cuando tú te vayas, cerramos. Y apaga la luz. Y apaga la luz y nos vamos. Y hablando de luz, tengo aquí una nota que hay 1.500.000 puntos de LED en toda la feria. ¡Jesús! Y hay un total de 17.000 bombillas repartidas en las calles de la feria, que son 7 calles. Una extensión de terreno aproximadamente como desde Figuereta a Vara de Rey. ¡Madre mía! Todo lleno de bombillas, o sea, 17.000 bombillas. Y cada bombilla tiene su farolillo. ¡Madre mía! Debe ser un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo que próximamente en Radio Exit irá dando en su Facebook las fotos que voy a ir mandando. Muy bien, pues claro, estupendo. 1.500.000 puntos de LED. ¡Madre mía! Todos de colorines, haciendo figuras, haciendo una maravilla de decorado. ¿Sabes aproximadamente cuánta gente de Utrera, porque tú conoces a mucha gente, cuánta gente de Utrera hay en Ibiza y Formentera? Bueno, en Ibiza hay unas, bueno, de Utrera concretamente habrá unas 100 personas, pero como los pueblos aquí son tan cercanos uno del otro, ahí en Ibiza puede haber unas 100.000 personas andaluzas, o me quedo corto. Ya. De los pueblos alrededores de Utrera. Es que Utrera es un pueblo muy grande. Y lleno de artistas, por cierto. Y hay, pues, de la Puebla de Cazalla, de Morón, de Marchena, de todos los pueblecitos que hay alrededor de Utrera, está Ibiza, pues, bastante lleno. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos una representación de Puebla de Cazalla. Exactamente. Yo no, mi padre, pero bueno. Tu padre de Puebla de Cazalla, aquí el Mr. Alex. Ah, Alex. Un saludo para Alex, que hace días que no hablaba con él. Gracias. Pues ya digo, hay un espectáculo de luces, algo maravilloso, que ya digo, será en Ibiza exclusivo para Radio Exit y publicarlo en el Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, te vamos a dejar. ¿Tú sabes quién es Lorenzo Rosselló? ¿Lorenzo Rosselló? Pues no. Ahora me pillas. Pues ala, te has perdido. Te podrías haber ganado una comida en el Bon Jovi, ¿eh? Te has perdido. Ah, bueno, al Bon Jovi voy muy a menudo, o sea que igual puedo ir también. Pero pagando tú. Sí, no hay problema. No hay problema. Pagar es un placer en Bon Jovi. Pues Lorenzo Rosselló es nada más y nada menos que Lorenzo Santamaría. ¡Ay! De mi época y la tuya. Exacto, bueno. Pues dentro de un ratito le tendremos aquí en directo para que nos hable de él, de su nuevo disco, de las películas que ha protagonizado. Bueno, que será un placer tenerle aquí con nosotros. Un artista de los que me gusta a mí, de mi época, de mi momento. Efectivamente. Bueno, pues lo prometido, que tendremos todas esas fotografías y esa documentación en el Facebook de Radio Exit, ¿de acuerdo? Pues muy bien, lo tendréis, por supuesto que sí. Bueno, un besito a Toya y a todos los chicos del grupo. Las chicas. 98 casetas hoy en la feria. 98 casetas. Anda, ahí es nada. Un promedio de unas 150 personas sentadas en cada caseta, sentadas, que caben más. Madre mía. Imagínate, eso dentro de las casetas, las calles abarrotadas. No te dejes invitar por todas ellas a la vez porque ya sabes lo que pasa luego. No. Ahora, el otro día que estuvo el Mani ahí en Radio Exit, pues aquí en la caseta municipal está el Mani. Ah. Fíjate qué lujo tenemos así. Pues si lo ves, si lo vuelves a ver, dale un abrazo de parte de toda la gente de Radio Exit y del Labi, que por cierto, ¿sabes que lo han atracado? Sí, lo he visto en el Facebook, que lo atracaron al Labi. Sí. Por un reloj de insignificante. Sí, lo leí en el Facebook. Muy bien. Pues nada, Pepe, un abrazo a todos y que viva la Feria de Utrera. Tomaros un vinito de manzanilla. Vale. Y de soya también. Un poquito de manzanilla. También, un rebujito. Un rebujito, mejor un rebujito. Con hierbabuena. Con hierbabuena. Gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego. Y arriba las sevillanas.